Get low, get low, get low, everybody get low, get low, get low, get low, everybody get low, come on, get low, get low, get low, get low, get low, get low, get low, get low, make it clap, baby, make it clap, make it clap, baby, make it clap. Make it clap, baby. Make it clap. Make it clap, baby. For the whole world. One time. Shorty, come to me. Bailame. Dulce, baby, sensual. Shorty, stick to me. Suéltate. Entrégate más. Shorty, come to me. Bailame. Dulce, baby, sensual. Shorty, shorty. Suéltate. Entrégate más. Eres calamidad y a mi mente te devoro. Como quisiera llenarte de mi tesoro. Que me haga tu movimiento y tu dulce boca. Déjate venir pa' invitarte una copa. A solas, tú y yo solito. Eres lo que en mi noche necesito. Déjame tu número en un papelito. Y hacerte todo esto algo exquisito. Ven, Michu Michu, que yo tengo un fajón de verde. Para que te pongas rebelde conmigo. Andamos con el combo de fino. ¿Quiénes? Los corajudos con el guil asesino. Pago doble pa' que me hagas ese quiebre. Qué rico lo hace. Me gusta como la maldita me complace. Me puede castigar cuando esté fuera de base. Soy un tsunami, estás haciendo que te arrase. Soy clase, con clase, de clase, full clase. Tú no me conoces a mí, nah. Soy el que te hace venir. ¿Quién? No, no me frotes a mí. Conquila, que con el hielo te vamos a partir. ¿Cómo? Get low, get low, get low, everybody get low.